Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de su estado de ánimo. Yo soy Adrián. Estamos aquí en un programa más de recursos, cursos y discursos. Y salud mental y la comunidad hispana. Y nos acompaña Magda, la coach Magda. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo Magda? Pues este es un tema sumamente muy interesante, también importante para nuestra comunidad. Y pues estamos aquí en el Centro Cultural de México, en Radio Santa Ana, y nos gustaría que te presentaras, Coach Magda, o ¿cómo te gustaría que te hablaran? ¿Coach o Magda? O cómo. Bueno, en realidad, muchas gracias primeramente, déjame decirte, uh-huh, por la oportunidad que me están dando de hacerme esta entrevista y dejarme exponer un poquito acerca de quién es Coach Magda. Anteriormente, pues, sería muy, muy fácil decir Magdalena Hurtado, consejera familiar. Pero los tiempos han cambiado y creo que la gente nos tenemos que modernizar un poquito, porque si la juventud se está modernizando, pues nosotros también, ¿verdad? Entonces fue por eso que opté de tomar la opción de ponerme Coach Magda, o sea, un coach de vida de las personas. Mi nombre completo es Magdalena Hurtado, yo soy consejera familiar, soy mexicana, nací en Guadalajara, Jalisco. Hace muchísimos años, no voy a decir cuánto, pero llegué cuando tenía entre 18 y 19 años aquí. ¿Apenas ayer? Casi, casi, ¿verdad? Pero creo que también fue otra oportunidad muy grande que tuve al venir a este país, que me ha dado muchísimo y al cual amo, porque ya he vivido más tiempo aquí que en México, pero de igual manera sigo amando a mi México querido. Y soy bien dedicada a la comunidad hispana, porque pues yo soy parte de ella también, ¿verdad? Y amo mi pueblo, como no te imaginas. Entonces, a través de mi carrera como consejera, he estado viendo la problemática que hay dentro de la comunidad hispana. Por eso es de que surgió Coach Magda. Anteriormente, Coach Magda solamente era consejera y era una conferencista, daba talleres en diferentes lugares. Ahora Coach Magda se está extendiendo y dar realmente ayuda con programas a la comunidad en donde van a aprender a desarrollarse no solamente en forma laboral, sino también intelectual, de una manera emocional sobre todo, que estén preparados realmente para desarrollar y abrazar los nuevos roles que tienen que enfrentar y que tienen que tomar aquí en Estados Unidos como parte de este mismo país. Así es de que Coach Magda están haciendo ahorita. Sí, gracias, Coach Magda. ¿De dónde dijiste que venías? De Guadalajara, Jalisco, México, pero pues ahorita estoy aquí viviendo también en Orange County. En Orange County. ¿Y vienes desde la ciudad de Cerritos? Exactamente, sí. ¿Cuánto tiempo te haces como de aquí para allá? Y de allá dependiendo, para acá? Dependiendo el tráfico, ¿sí? Y a la hora del día. Si es tempranito en la mañana, pues me toman una hora y no es la distancia durante la semana. Porque los sábados, pues ya ves, me puedo venir ahorita en 15 minutos, yo ya estoy aquí. Así es de que dependiendo la hora y el día. Bueno, pues vamos a entrar de una vez al tema salud mental y la comunidad hispana. Una pregunta. Dime. Para ti, en lo personal, ¿qué es salud mental? Salud mental es cuando nosotros podemos funcionar de una manera, entre comillas, normal en la vida, en donde podemos enfocarnos y donde podemos tener una vida, ¿qué te puedo decir? A desarrollarla de una manera triunfante, si es decir así, en donde podemos vivir una manera completa. Tranquilamente. Tranquilamente, sin tantas altos y bajos. Es cuando tenemos un equilibrio dentro de lo que es emocional. Viviendo en lo emocional, tranquilos, como en lo social, en lo económico, en lo cultural, en la familia. Pues déjame decirte, yo pienso que tanto no es lo económico, porque lo económico te ayuda muchísimo, pero lo que te da tranquilidad es tu paz emocional que sientes, tu paz espiritual que hay en ti. La felicidad o la armonía con la que te diriges hacia los demás o con la que convives con los demás. Entonces, para mí en lo personal no es tanto lo económico, sino el aprender a vivir de una manera feliz con lo que tú tengas. Magda, ¿cómo afecta los problemas mentales en los hispanos? Mira, Adrián, antes que nada, permíteme hablarte o hablarles un poco acerca de cómo se compone la comunidad hispana en este país. Mira, la comunidad está compuesta por una gama de personas de diferentes razas, nacionalidades y etnias, que también tienen diferentes niveles socioeconómicos de vida y de educación, que compartimos el mismo idioma español y valores básicos culturales. Déjame decirte también que hay muchos emigrantes que llegaron recientemente a este país, unos escapando de la pobreza, buscando mejores oportunidades de trabajo o escapando por situaciones políticas en su país. Ahí yo me apunto. ¿Verdad? Claro. Te voy a decir también que tan solo en pensar muchos de nosotros, los emigrantes, en la posibilidad de emigrar a otro país, ya puede ser traumático desde el momento que lo estás pensando. En tu país, cuando tú estás y piensas, me voy a ir al norte, como muchos dicen, porque la situación que estoy viviendo en mi país no me está ayudando. Entonces ya es una parte traumática, porque no te está afectando solamente a ti como individuo, sino también a los que te están rodeando, a tu esposa, a tus padres, que también empiezan a preocuparse por ti y por lo que está pasando. Entonces puede ser bastante traumático el decidir hacer cambios y venirte a otro país. Con solo el saber que perdimos a un ser querido y que no lo vamos a volver a ver por un tiempo, o tal vez las malas condiciones de vida, discriminación, cambio de idioma y de cultura, es bastante traumático para el emigrante. Por consecuencia, de ese estado de estrés, el emigrante tiene más riesgos en padecer problemas emocionales o mentales, como, por ejemplo, depresión, ansiedad, estrés postraumático y abuso de drogas. ¿Crees que el cambio de cultura sea uno de los factores principales a este problema? Déjame decirte, aunque muchas de las personas que emigran no se dan cuenta del problema de cambio de cultura, te diré que los hispanos se incorporan muy rápido a la cultura de Estados Unidos. Pero así muchos de ellos se enfrentan a una diferencia, por ejemplo, en la educación, en lo socioeconómico, a los servicios médicos y de salud mental. También hay estudios que han demostrado que no tienen buenos resultados en cuanto al acercamiento de salud mental en los latinos. ¿A qué se deben esos resultados? Bueno, te voy a decir un poquito acerca de las estadísticas que encontré de acuerdo a NAMI. Es una alianza nacional en salud mental, enfermedades de salud mental. Dice que uno de cada 5 personas latinas con problemas de salud mental ven a un profesional. Y lo más alarmante es de que uno de cada 20 migrantes latinos utilizan especialistas en salud mental. Como verás, es un número bastante grande. Y según las estadísticas, también dicen que los profesionales en salud mental son pocos los que hablan español. Entonces, tenemos un número reducido de especialistas. Y dice también un estudio nacional que reveló que de 596 psicólogos licenciados y activos en la Asociación de Psicología, solo el 1% se identificó como latino o de habla hispana. También vimos que en el censo de 1999 de los Estados Unidos reportó la existencia de 29 profesionales en salud mental por cada 100,000 latinos en Estados Unidos. Yes. Imagínate, es una cifra grandísima. Son 29 psicólogos o psiquiatras por 100,000 latinos en Estados Unidos. Además que el latino preferiría buscar ayuda para estos casos en otros lugares, como por ejemplo, pues se les hace fácil ir con un doctor general, una iglesia, un pastor, o muchos de ellos buscan un chamán. A que le lean las cartas, quizás. O que le lean las cartas, a ver qué es lo que me está pasando, sí. ¿Verdad? ¿Cuáles son estos altos y bajos? Te podría seguir dándote estadísticas, pero se terminaría nuestro tiempo y sabemos que el tiempo en la radio es oro. Sí, y vamos a un pequeño segmento de música, Magda, y ahorita regresamos con una pregunta de quiénes son las personas más débiles o a más riesgo en claro lo que es salud mental. Claro que sí. Regresamos. Thank you. Pues regresamos, estamos aquí todavía en el programa de recursos, cursos y discursos. Y como dije en un principio, está la coach Magda con el tema salud mental y la comunidad hispana. Y nos quedamos con esa pregunta, Magda, de ¿quiénes son las personas más débiles o de más riesgos en lo que viene siendo la salud mental? Ok, Adrián, pienso que los adultos mayores y los jóvenes hispanos debido a la inmigración y a la culturización, porque para los adultos mayores hispanoestadounidenses les es más difícil, la culturización pues difiere mucho de sus creencias aprendidas por sus padres y a la nueva cultura. Además, creo que no cuentan con el apoyo de la familia por la barrera de la educación y el idioma. También te diré que dentro de este grupo de riesgo entran los jóvenes hispanos o latinos, pues tienden a sufrir mayores niveles de angustia emocional por la rapidez con que tienen que adaptarse a la cultura y sus nuevos valores, además de las desigualdades, la pobreza y la discriminación. Este tipo de presiones podrían ser la causa de un alto porcentaje de suicidio entre los jóvenes latinos. También te diré que los Centros de Prevención y de Control de Enfermedades, con las iniciales de CDC, en un estudio que realizaron sobre el riesgo en la juventud, encontraron que un 10,7% de jóvenes latinos intentaron suicidarse, comparado con la descendencia africana, que es de 7.3%, y jóvenes blancos, 6.3%. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que tienen los latinos para recibir el tratamiento? Primeramente, déjame decirte, déjame hacer una connotación déjame ir al grano, ¿verdad? Primeramente es conocimiento. Muchos latinos no saben que existe este grupo de enfermedades, por lo tanto, para ellos es difícil identificar signos de la enfermedad. El segundo, que es el idioma. Desgraciadamente, son pocos los especialistas que conocen nuestra cultura o hablen de nuestro idioma. El tercero, falta de seguro médico, especialmente en los emigrados o los que recién llegan a nuestro país. Y sobre todo lo que no queremos, y sobre todo que no creemos que nuestros hijos tengan problemas. ¿Por qué? Porque nos encontramos en negación. Sí. La connotación, ¿no ibas a...? No, seguimos adelante. Okay. ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes? Bueno, las enfermedades más comunes son estrés, que es la respuesta automática y natural a situaciones que nos resultan amenazantes y desafiantes. También, cuando el estrés está en un alto grado, puede afectar nuestra salud, nuestro desempeño en la escuela, en nuestro trabajo y en nuestras relaciones. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son los síntomas? Ahora sí, déjame decirte una cosa. Voy a decir un montón de síntomas, pero quiero clarificar que cuando terminemos de decir los síntomas, no todas las personas van a estar calificadas para diagnosticar enfermedades. Las enfermedades solamente las va a diagnosticar un doctor, un psicólogo o un psiquiatra. Es de que cuando vayas a tu casa y después de que te haya dicho cuántos son los síntomas, no quieres diagnosticar a los que te rodean como esquizofrénicos, ¿ok? ¿Ahí no caben los hipocondriacos? También, ¿cómo no? Primeramente, las señales más frecuentes son emocional. Dentro de lo emocional está la ansiedad, irritabilidad, miedo, fluctuación de ánimo y confusión. En la manera de pensar, problemas de concentración, excesiva autocrítica. Siempre nos vamos a estar criticando porque no tenemos logros. Pero negativamente. Negativamente, ¿no? Exacto. Demasiada preocupación por el futuro, te vuelves olvidadizo y tienes temor a fracasar. Dentro de lo conductual, la conducta es en el habla, puede que tartamudez, reaccionas impulsivamente, aprieta las mandíbulas y dientes fuertemente, maltrata a los demás, aumento del consumo de alcohol y drogas, falto de apetito. También dentro de lo cambio físico son manos sudorosas, músculos rígidos, dolores de cuello, cabeza o espalda, palpitaciones o taquicardias, manos sudorosas, problemas de sueño, boca seca y temblores. También déjame decirte que el estrés no puede ser notorio prontamente. En algunos casos puede irse acumulando hasta llegar al límite y explotar. Déjame decirte, somos como una caldera o como una olla de presión que le pones el agua, lo que vas a cocinar, lo cierras herméticamente, le pones una valvulita y donde va a ir escapando poco a poco el vapor. Pero si no tuviera la válvula, ¿qué es lo que iba a pasar? Iba a explotar. Entonces así somos nosotros. Llega un momento que se atrofia la válvula y llegamos a nuestro nivel de decir ya hasta aquí llegué y explotamos. Y es cuando vienen cierto tipo de desarrollos dentro de las enfermedades. Ah, cuando dices explotar, me imagino una persona que se pone agresivamente o que se fuga dentro de las drogas y el alcohol. De ambas formas, ya. O puede por irse y meterse en un cuarto, deprimirse completamente, aislarse de las personas, de los demás. Ahora te voy a decir acerca de la ansiedad. Consiste en un estado de ansiedad y preocupación constante. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Por ejemplo, son problemas para relajarse. Están todo el tiempo asustados, tienen miedo, son inestables, débiles, manos sudorosas, palpitaciones, falta de aire, no poder respirar, mareos, náuseas, diarrea, sensaciones de mareo o de desmayo. ¿Y cuáles son las causas o factores que se predisponen a esas enfermedades? Bueno, las causas y los factores son, te voy a dar algunos que de ellos, que te voy a dar como unos cuatro. El primero es hereditario, a través de los genes. Puedes que las familias, algún familiar tenga alguna disposición para, o que tuvo alguna disposición para alguna de esas enfermedades. Puede, por ejemplo, de estrés, o que, no sé, tal vez tu abuelito, mi abuelito o alguien, sabíamos que lloraba constantemente o que era muy una persona que se dedicaba solamente a su persona, que no le gustaba exponer sus problemas. De por sí, tú sabes que en nuestra cultura el hombre no le gusta exponer mucho sus problemas. Y habemos hombres bastante aislados de la sociedad. ¿Verdad? Entonces ya es cuando estamos viendo que hay algún tipo de problema. Por ejemplo, también puede ser un desbalance químico. Experiencias personales por las que no han aprendido a desarrollar mecanismos adecuados para enfrentar el estrés. A esos mecanismos le podemos llamar mecanismos de defensa. El cuarto, patrones de pensamiento inadecuados o aprendidos de otras personas importantes en la vida, como son los padres. Es de lo que hablabas un poquito acerca, ¿verdad? De personas que en su vida han tomado alcohol y hacen una familia y de repente ves síntomas de alcohólico en esa persona, sin tomar una sola gota. Y lo que pasa es de que esta persona aprendió esas conductas dentro de su familia de algunos alcohólicos. Es de esa manera. Ahora, déjame decirte que dentro de la esquizofrenia, los primeros síntomas antes de una crisis, las personas afectadas experimentan habitualmente cambios, tan peculiares en el comportamiento, en la percepción y en el estado de ánimo. También tienen la presencia de estos síntomas, pueden causar ciertos desconciertos sobre toda la familia. Pues imagínate, de repente lo ves en un estado de ánimo contento, alegre, lleno de euforia, a una depresión completa o a un estado de ira completa. ¿Cuáles son los síntomas de estos? Te voy a decir, pueden ser cambios en la actividad habitual, puede ser en el trabajo, en la escuela, en los hábitos diarios, alteraciones en la alimentación, pueden ser en la higiene personal, no se quieren bañar, quieren estar acostados todo el tiempo, ser encerrados, todo oscuro, en el ritmo de sueño también puede ser y en la vigilia. Cuando dices vigilia, ¿a qué se refiere? Pues de que están completamente despiertos toda la noche y pueden dormir en el día o viceversa, dependiendo de cada organismo, ¿verdad? También el segundo es el aislamiento social, actitudes suspicaces o reticentes. ¿Suspicaces qué? ¿Cómo qué? Pues una persona que te está volteando a ver, uh-huh, crees que está hablando mal de ti, o si lo ves que está platicando con alguna otra persona, tú ya estás pensando que están diciendo algo de ti. O escucho personas que se están riendo. Y creen que se están riendo de uno, ¿verdad? Y también, por ejemplo, las creencias no usuales y obsesiones. Así es de que... y el cuarto también, que son cambios en la percepción, o sea, alucinaciones. Te conviertes de una manera muy obsesiva y puedes ver alucinaciones dentro de algunos síntomas en esquizofrenia. Magdalena, vamos a un poquito de música y ahorita regresamos para que nos hables acerca de lo que es bipolaridad. Ok, cómo sí, no. Regresamos en un momento, vamos claro a escuchar sí, un poquito de música. Pues estamos aquí de vuelta en el programa Recursos, Cursos y Discursos y con el tema, el día de hoy, salud mental en los hispanos, y nos acompaña, como dije en un principio, la coach Magda. Magda, me gustaría que nos dijera alguna página web, pues si personas quieren comunicarse contigo o algún número de teléfono. Ah, cómo no, mira, tengo mi website que pueden irse luego a coachmagdahurtado.wordpress. Te lo voy a deletrear porque mucha gente tal vez mi acento no ayuda mucho. Tienen que poner junto todo Coach Magda Hurtado con letras minúsculas. Punto WORD de David, P de Pedro, RESS.com. Y ahí mismo tienen un link para que se vayan a mi página de Facebook. Y me pueden llamar por teléfono, como no, el número de la oficina, área 562-215-4622. Y mi teléfono personal también de celular es el área 714-290-3008. También tengo un email que me encantaría mucho que me escribieran o me pusieran algún comentario en mis páginas. Es el de thecoachmagda@gmail.com. Pues gracias, Magda, por compartir esa información. Y pues aquellas personas que quieran comunicarse, pues ya está. Ya les dio el número de teléfono, Gmail, página web. Y pues, Magda, nos quedamos con bipolaridad para darle seguimiento a esto. Y yo pienso que ya terminar también. Claro, cómo no. Déjame hablarte de bipolaridad. Nuevamente vuelvo a repetir, no porque estamos hablando de síntomas. Vamos a creer o identificar a todas las personas como bipolares, esquizofrénicas o depresivas. O autodiagnosticarnos. Eso lo tiene que hacer un doctor, okay. Te voy a decir, la bipolaridad, que es lo que estamos viendo ya, lo que es esquizofrenia y bipolaridad, déjame hacer un resumen pequeñito de todo esto. Uh-huh. Lo estamos viendo mucho ahorita dentro de los jóvenes hispanos. Vemos que hay mucho este tipo de enfermedades en ellos. Ya hablé que puede ser por la cultura, por los miedos, por las inseguridades que tienen. Que me gustaría seguir hablando y hablando cuáles son las inseguridades, el ver que papá y mamá se van a trabajar y que tenemos que valernos por nosotros mismos en nuestra casa, que estamos solos, solamente con el hermano o la hermana mayor que nos está cuidando, pues eso nos hace también un poquito más vulnerable, pero desgraciadamente pues tenemos que empezar a tratar de lidiar con ese tipo de situaciones, porque papá y mamá tienen que trabajar para podernos sostener, ¿verdad? Entonces déjame hablarte un poquito de lo que es bipolaridad. Esta es una enfermedad mental que incluye episodios serios de la manía y de la depresión. La enfermedad causa cambios drásticos de altos y bajas de temperamento, de sentirse extremadamente deprimido y sin esperanzas, con periodos de temperamento normal entre los cambios. El trastorno bipolar típicamente comienza, te puedo decir, en la adolescencia o durante la temprana adultez y continúa a través de toda la vida. Frecuentemente, te voy a decir una cosa que es poco peculiar, uh-huh, que esto aparezca en los niños, pero sí ha habido casos. Frecuentemente, te voy a decir que no es reconocida como una enfermedad y las personas que tienen la enfermedad pueden sufrir innecesariamente por años o por décadas, porque no es fácil diagnosticar este tipo de enfermedades. ¿Y es curable o nada más tratable? Son tratables las enfermedades, ¿verdad? También te puedo decir que puede durar por décadas o por años, y también la enfermedad bipolar ha sido diagnosticada, como te decía, en niños o en niñas menos de 12 años de edad, aunque te vuelvo a repetir, casi no se ve esto. Frecuentemente también no es reconocida como una enfermedad y las personas que tienen la enfermedad pueden sufrir innecesariamente por años o décadas. Pueden estar viviendo toda una vida creyendo que tienen una pulmonía sin saber que es una esquizofrenia o es una bipolaridad o están en depresión. Simplemente dicen estoy triste, pero no saben que están depresivas o que tienen un desbalance químico en su organismo. Entonces, hay personas que luego piensan que que se les subió el colesterol o algo así y no saben que están deprimidos. O exactamente, o que se les bajó la presión, ¿verdad? Y nosotros tendemos a diagnosticarnos, ¿verdad? Sí. Aunque te voy a decir que el trastorno bipolar puede ser debilitante. Es también una de las enfermedades mentales más tratables. O sea, que vas a poder tratarte. Y la persona puede vivir una vida saludable, una vida completa, cuando se pone en un tratamiento. Tanto, te voy a decir, con la combinación de medicamentos y con la psicoterapia. Esto ayuda a la mayoría de las personas a que regresen a una vida alegre y vivificante. Pueden tener una vida normal. Te puedo decir casi normal, lo único es de que tienen que tomar pues sus medicamentos, ¿verdad? Todavía no se sabe si es genético. El 80 al 90% de estas personas muestran que tienen algún pariente con alguna forma de depresión. Es también posible que las personas puedan heredar la tendencia a desarrollar la enfermedad, lo cual puede entonces ser causada por factores ambientales. O sea, si tú viviste en una familia completamente disfuncional o medio disfuncional, dependiendo del grado, también eso cuenta mucho. También otras investigaciones nos han mostrado que hay la posibilidad, Adrián, de que sea un desbalance químico, lo cual altera el ánimo del individuo. Cuando dices químico, ¿a algo específico? Un desbalance químico en tus hormonas, falta de melatonina, pueden ser faltas de vitamina, pueden ser un montón de cosas, pero es un desbalance químico hormonal dentro de tu organismo. ¿Y cuánto tiempo tenemos que tomar sesiones en terapia? Ah, esa es una pregunta que me has hecho clave y muy importante. Yo como consejera te puedo decir que he tratado muchísimas personas dentro de las terapias, ¿no? Y han venido conmigo con diferentes problemas, los cuales yo puedo tratar, pero cuando ya es un problema muy grande, siempre lo refiero a un psicólogo y el psicólogo lo va a referir a un psiquiatra, en donde los tres vamos a estar trabajando con el paciente. Pero déjame decirte, en las terapias que yo doy, he visto a muchas personas que acuden 2, 3, 5 veces a la terapia y a la quinta, como ya ven que se empiezan a sentir mejor, dejan de asistir. Entonces, estas personas creen que por arte de magia se van a aliviar o se van a curar. Es muy importante que tanto la terapia de medicamentos como la terapia de psicología la sigan al pie de la letra. No es de un día a dos. Esto tal vez pueda tomarse semanas, meses o años. Así es de que no hay que desesperarnos cuando nos digan que vamos a estar en un tratamiento largo de terapia. Al contrario, eso nos va a ayudar en todos los aspectos y áreas de nuestra vida que no conocemos de nosotros, porque para eso es también la terapia, para que te conozcas a ti mismo. ¿Qué pasaría si una persona, pues, dices, toma esa decisión, ya me siento bien, ya no quiero seguir con las terapias? ¿Ustedes le dan algún seguimiento? ¿Van en busca de esa persona? No, en realidad no. La persona tiene que venir por su propia cuenta y tal vez pueda darle una llamada a recordarle su cita que tiene, pero a nadie se le puede obligar a que tome un tratamiento. Eso es ya de la persona, de su propia iniciativa, que dé el primer paso. Y ya además nosotros hacemos el restante. Otra cosa también que te quería decir, Adrián, es que esta información que te he dado hoy fue tomada de diferentes libros de psicología, de la Asociación Psiquiátrica Americana y del programa de NAMI. Ahora, te vuelvo a repetir, nosotros no podemos diagnosticar a la ligera, ¿verdad? Y no podemos diagnosticar a los que están a nuestro lado como bipolares o con algún problema mental. Así es de que, pues, ¿tienes alguna pregunta para mí, Adrián? Pues, si algún radioescucha, pues, de los síntomas que ya escucharon, y como dijiste tú, no podemos autodiagnosticarnos y tampoco podemos diagnosticar a otra persona. Si yo conozco a alguien que se me hace que es bipolar o tiene síntomas de esquizofrenia, pero como yo no soy doctor, no lo voy a diagnosticar. ¿Yo cómo puedo ayudar a ese compañero, esa amiga o amigo? Te voy a decir que en la ciudad de Orange hay muchísimas organizaciones, tanto de organizaciones no lucrativas, que están dispuestos a ayudar a las personas, en donde cobran una mínima según lo que gane cada persona, o tienen unas cuotas muy, muy bajas por la terapia, o en algunos lugares no cobran. Otros, la mayoría que te dan terapia completamente gratis son programas del Estado. Así es de que si hay alguna persona que necesite ayuda o necesite enviar o referir a alguien y no tenga a dónde enviarla, pues se puede comunicar conmigo, ya los números que di anteriormente. ¿Puede repetirnos, por favor? Sí, cómo no. O mandarme un email, que sería lo mejor. Así yo de esa manera les puedo mandar direcciones. Lo vuelvo a repetir a Coach Magda. Mi número de teléfono de mi oficina es el área 562-215-4622. Mi número de teléfono celular es el área 714-290-3008. Dejen, por favor, si no les contesto, ahí dejen su mensaje. Y con mucho gusto yo les voy a contestar en cuanto me sea posible. Mi email es thecoachmagda@gmail.com. Y mi website, que se pueden realmente ahí comunicar conmigo, ya sea por el website, y eso lo mismo los va a conectar al Facebook, es coachmagdahurtado.wordpress.com. Y con mucho gusto yo les puedo dar domicilios, números de teléfono, a dónde llamar. Y recuerden que Coach Magda está aquí para ayudarles, y déjenme decirles un poco cuál es mi visión. Mi visión es preparar a la comunidad hispana, americana, para sus roles y posiciones dentro de esta comunidad. Así es de que Dios me los bendiga a todos. Pues gracias, Magda. ¿Algo más que quieras agregar? Nada. Solamente que, por favor, duerman sus 8 horas al día, coman bien, relájense, mediten. Y por favor, ámense los unos a los otros. Gracias, Magda. Pues nos retiramos. Y escucharon a la coach Magda aquí en Radio Santa Ana del Centro Cultural de México en este programa Recursos, Cursos y Discursos. Y se despide de ustedes su amigo Adrián, el guardián de la ciudad. Que pasen muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Y como lo dijo Magda, ámense unos a los otros. Hasta luego. Hasta luego.